Su amiguita la sonsaca, a que se ponga trajecito corto, un piquetito que yo no soporto, con su aroma me mata. Cuidado si rosa con ese booty, y te enamora que mala la baby. No se deja, no le importa nada, y si te pilla tarara tarara. Welcome to the motherfucking remix. Donde te pillemos tarara. Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman. Donde te pillemos te vamos a dar normal. Par de cocotazos semanal. Yo soy el mejor, no lo puedo negar. Y tengo a tu gata agarrándome el quintal de bolas. Sigo navegando en todas olas. La tengo bebiendo leche como si fuera Coca-Cola. Mundialmente para muchos soy un demente, pero no es mi culpa que le guste a tanta gente. Internacional, muchos me quieren matar, pero no hay plata suficiente para poderme llegar. Y es anormal que tu puta me quiere chingar. Yo no fallo, le vi, ey, me quiere filmar. La nena se mira con las manos, se toca con los ojos. El caserío te lo ponemos en desalojo. Cuando toca, toca loco, échatela a la boca. Como el combo tuyo cuando llegamos en la troca. Monigoto, sueñan con que me hagan 20 rotos. Pero no cualquiera se pegue en la loto. Ando con matagato, amárate bien bien los zapatos. Que nosotros somos locos, vato. El clavo en la Mercedes Benz, por tu área en el vaivén. Nos bajamos con los palillos, llegaron los monstruos, man. Me puto, saquen el muñeco y la aguja. Que no es Halloween, están saliendo brujas. Sí, ¡ey! ¿Dónde te pillemos? Tarara, tarara, en la discoteca. Tarara, tarara, en tu caserío. Tarara, tarara, nosotros somos los que le metimos miedo a Superman. ¿Dónde te pillemos? Tarara, tarara, en la discoteca. Tarara, tarara, en tu caserío. Somos los que le metimos miedo a Superman. Es el espeluznante. Ustedes son irrelevantes. Y no tolero más un flow de esos bien guillados de cárter. ¿Bien guillados de qué? Si tú no tienes con qué los diablos y municiones controlando sin bajarme de un jet. Y dice Wincha que Don Don el blanco perla. Ando con la chori, quieres conocerla. Respect. Que puedes conmoverla. Y no es lo mismo llamarla que verla. Para no, no, ya un booty que te embrocha. Camina y nadie se atreva a tocar mi polla. Natural, mejor manténganse neutral. Que el que me cruce va a dejar de respirar. Y dice voy subiendo y ustedes bajando. Raperitos que me imitan estoy colectando por ciento. Ese flow yo lo patento. Y balas baby esto pa' afuera y pa' dentro. Desde el lado oscuro llegó Darth Vader con la tropa, de negro completo, el chacal con toda la flota, la Mercedes negra, mate, blindaje en el baúl, un par de bates, pa' darle un hit al que conmigo trate de montarla. Si tienes problemas, pues no salga, que vamos a alumbrarte y no con las luces largas, oíste, pa' que andes por la orilla. Y da, da, da, da, si uno lo mío te pilla. No te tranque, cuando me veas no arranque. Ya no echo gasolina, ya no lleno el tanque. Ya nada me preocupa, soy leyenda como tú. Pa' no haga que la 40 mía te escupa. Ya mi nena se puso en vela, porque el novio la cela. Cuando él se porta mal, ella conmigo se porta peor. Cuidado si rozas con ella, que es más mía que de ella. Y si se apaga la luz, la disco se enfría como un iglú. Superman. ¿Dónde te pillemos? Tarara, tarara. En la discoteca, tarara, tarara, tarara. En tu caserío, tarara, tarara. Nosotros somos los que le metimos miedo a Superman. Seguimos poderío. Yo siempre ando con Johnny Bombón, el que los tiene aprendiendo a usar el Fruity Loop. ¿Me entiendes? Alexio. Alexio. La bruja. Oye, esto es tarara, tarara. El remix. Coscuyuela. El príncipe. Faro. Faro. Ozuna. entiende. Luyan, Luyan, Peachy Boy, Scotty, Hyper Fiber Music, Flow Factor, díselo, Pepe, Rockway, Las Vegas, los del corazón negro, díselo, from Miami, díselo, Christian, oye, díselo, Fadel, díselo, Jaimita, dímelo, Jaimito, Blanca, Mata, díselo, Dobleta, siempre villano, nunca superhéroe.